cuidador del cementerio. David Alguero, un joven cuidador del cementerio, que no solo decidió construir su propia bóveda, también morir muy pronto, desvelado por ocuparla. David trabajó allí entre 1881 y 1910. Durante esos años, privándose hasta de comer bien, ahorró para comprar el lote, carísimo desde luego, porque con su endeble sueldo tenía que afrontar los servicios de un arquitecto y de los albañiles. Misión imposible, pero faltaba el último paso, la muerte, y no quiso esperarla. Se suicidó con veneno, tenía solo 35 años. Los otros fantasmas, molestos, juran que de noche se oyen ruidos de herramientas y de materiales. Nunca quedé conforme del todo con su bóveda. Sigue reformándola, explican.